Remesón en la SCD, evolucionar o morir. Está claro que los amigos de la SCD, Sociedad del Derecho de Autor, no partieron bien este 2009, al fallido intento de desconectarnos de Internet hasta por un año, por sorprendernos descargando archivos protegidos, con su correspondiente escándalo por lobby e inconsecuencia. Se sumó esta semana el aún más notable caso de Fernando Viergo, que fue sorprendido por un hábil reportero usando software pirateado. Aunque desde luego eso no fue tan sorprendente como el que lo usara en público y en su calidad de presidente de la SCD, justo al ofrecer en Antofagasta unas charlas sobre los alcances del derecho de autor. Y como tal vez sepan, el error le salió más caro que el café de Platón, ya que además de revelar que el PC trucho era de la SCD, tras un cónclave de urgencia, Viergo decidió anunciar una auditoría interna a todos los computadores de la entidad, junto con renunciar a su cargo directivo. Ahora, con esto no pretendo hacer leña del árbol caído, que sería tan triste como inútil, sino demostrar que el tema de la protección a los derechos de autor, más el acceso a la cultura, es un problema mucho más complejo y profundo de lo que un proyecto de ley con las penas del infierno promete solucionar. Un problema que nace con la educación, pero se magnifica con factores tan mundanos como el precio o la disponibilidad de los contenidos. Una discusión que genera una guerra absurda entre creadores y público, donde quienes representan a los primeros se empecinan en tapar un grifo con las manos mientras dejan escapar las oportunidades a borbotones. Pero sobre todo, que es un problema que requiere el acuerdo de toda la sociedad. Por eso, estos hechos son una lección de humildad, para que nuestros amigos de la SCD entiendan que no obtendrán nada negociando acuerdos a espaldas del mundo, ni menos con mantenernos en un status quo delincuencial, donde cosas tan simples como compartir música con un amigo o fotocopiar un texto de estudios quedan al margen de la legalidad, que nos necesiten tanto como nosotros queremos su arte y que vamos, ya es hora de cambiar de mentalidad una vez, que no pueden pretender que todos financiemos el aferrarse a un sistema que agoniza. Según Nielsen SoundScan, el 2008 fue el peor año en la historia de la venta de CDs en Estados Unidos, con un desplome del 14%, que acumula una caída del 45% desde el año 2000. Sin embargo, al mismo tiempo, la venta de música por Internet aumentó un 27%, superando las 1.000 millones de canciones vendidas. Quien no entienda esa señal, simplemente merece la extinción.